Qué hermoso cuento elegiste, Lucho. Muchísimas gracias. Hacía mucho tiempo que no lo escuchaba y es como si me lo hubieras puesto para mí. Excelente el cuento de la Puerta Negra, que ahora después de leer El Ángel vamos a compartir y hablar de ese tema. Pero vamos al Ángel para el programa de hoy. Y viene a nosotros el Ángel del Discernimiento. Este ángel llega a nuestras vidas para otorgarnos el maravilloso don del discernimiento, el poder de elegir y de utilizar las palabras adecuadas en el momento indicado. Nos permite encontrar coherencia entre lo que somos, sentimos y actuamos, poniéndonos en un plano de amor y perdón para con nosotros mismos y para con todos aquellos que nos rodean cotidianamente. Podemos invocarlo cada vez que necesitemos elegir un camino, discernir si una persona es sincera con nosotros, diferenciar entre intuición y señal y miedo. Muchas veces dejamos de realizar cosas por temor y creemos que es percepción. Para no cometer errores, podemos invocar al ángel del discernimiento. Cada nuevo emprendimiento puede estar acompañado por este ángel, porque él nos hará ver las cualidades y defectos del proyecto que estemos por llevar a cabo. En cada decisión que debamos tomar, podemos pedir luz y guía a este ángel, quien tiene en sí todo el discernimiento y la luz necesarias para el aprendizaje. Podemos invocarlo con esta simple oración: amado ángel del discernimiento, acude a mí para indicarme el sendero. Muéstrame con tu luz la decisión correcta. Llévame de tu mano para que pueda ver el camino correcto y realizar, ahí mencionamos lo que necesitamos para discernir. Gracias, mi ángel, en ti confío. Ahora solo tenemos que saber utilizar este don, actuar de acuerdo a las señales y caminar por el sendero que nos marca el ángel del discernimiento. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, es el camino correcto, sigue en él, de mi mano el éxito es seguro, Dios quiere lo mejor para ti. Y si usamos el discernimiento, aunque tengamos puertas negras delante nuestro, que parezcan horribles nos dé temor atravesarlas, vamos a saber que si la elegimos es porque verdaderamente es el camino correcto. El discernimiento nos ayuda a darnos cuenta lo que está bien y lo que está mal, a darnos cuenta si las cosas que nos están sucediendo en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, son normales o anormales, si está bien o está mal. Porque a veces nos pasa, ustedes saben el cuento que dice el dicho popular, que cómo se hierve a una rana viva. Bueno, dicen que no la ponen en agua hirviendo, porque si vos echás una rana viva en agua hirviendo, la rana salta. Por rechazo a eso tan caliente, salta. La mejor manera, y ojalá nunca lo hagas, es pones el agüita tibia y echás a la ranita adentro. Y entonces, claro, como la agüita está tibia, la ranita se va confortando y está confortable y siente un poquito más de calor, pero se va acostumbrando. Y a medida que se sigue calentando el agua, y siente un poquito más, pero bueno, me sigo acostumbrando, hasta que llega un momento en que se hierve y no se dio cuenta. Cuidado con las ranas negras, con las puertas negras, y cuidado con el agua tibia. A veces creemos, les pido discernimiento a todos los ángeles que nos den discernimiento para darnos cuenta qué está bien y qué está mal a nuestro alrededor, para que podamos elegir, tomar la decisión correcta cuando una relación nos lastima y nosotros seguimos y seguimos empantanado en ella, cuando un trabajo sirve o deja de servir, cuando me hace crecer y cuando me hace involucionar, cuando una carrera universitaria, muchas veces estás metido en esa carrera y porque ya, bueno, hice tanto, que qué sé yo, pero no es lo mío, a veces el cambio es tan liberador. Y a veces el aceptar que esta es la carrera y ponerme las pilas, como se dice ahora, es tan liberador. El discernimiento te hace eso, hace que puedas elegir el camino correcto, tomar la decisión correcta. dejar pasar en las oportunidades en las cuales no podés involucrarte e involucrarte en las oportunidades en las que sea necesario. ¿Saben qué importante que es saber que uno está haciendo lo correcto? Que moral, física y espiritualmente estamos haciendo lo correcto, poniendo el cuerpo y el alma en situaciones correctas. Es impresionante el cambio que se hace en nuestra vida. Nosotros logramos encontrar el camino correcto cuando estamos con discernimiento. Distingo el bien del mal, el que me hacen y el que hago, el que digo, el que pongo en funcionamiento. Cuando mis palabras son palabras sanadoras o cuando mis palabras me están enfermando. O las palabras de otros, ¿no? El sábado pasado en el taller hablábamos de eso. ¿Cuántas veces me dejo influenciar por palabras que me llenan por ahí de palabras contradictorias y complicadas y yo no puedo ver la luz? Llamamos al ángel del discernimiento. Lo importante es que sepamos que cuando yo elijo un camino, lo elijo por convicción, lo elijo porque me guían los ángeles, lo guío porque es lo mejor para mí y para quienes me rodean. No lo tengo que elegir porque en apariencia, como el cuento que Lucho nos compartió al principio, la puerta negra era horrible, llena de calaveras y de cosas horribles, que daba la sensación de que ibas a atravesar esa puerta y te ibas hacia la muerte. En cambio, atrás estaba la libertad. A veces el aspecto de las cosas nos engaña. A veces vemos gente muy linda, que habla muy bien, que dice palabras muy amorosas y nos está haciendo daño por otro lado. Y a veces hay personas que son muy francas, muy claras, muy abiertas y nos están liberando, nos están mostrando el camino. Lo ideal es que vos sientas cuál es tu camino desde tu corazón, desde tu pensamiento, que tengas el discernimiento de saber con quiénes tenés que estar y con quiénes no. Como cuando éramos chicos, no me junto más, con quién me junto y con quién dejo de juntarme, con quién, a quién tomo de ejemplo y a quién, de quién me alejo, a quién dejo que me influencie porque de alguna manera su palabra, su pensamiento y su actitud me hacen bien, y de quién salgo disparando ante la primera palabra porque no me hacen bien. Esto es lo que hoy este ángel vino a decirnos. Y yo que llegué un poquito demorada para salir al aire, justo venía rezando porque bueno, se pudiera llegar y que pudiera ser útil el programa. Y me encuentro con que, sin que yo hablara con él, él elige un cuento que hace mucho que no escucho y que tenía todo que ver con de alguna manera lo que nos está pasando, ¿no? Saber discernir. Y abro el ángel y sale el discernimiento. Entonces, ¿ven por qué no hay que preocuparse? Y sí hay que ocuparse de que las cosas salen bien cuando uno está de la mano de los ángeles. Cuando uno reza, cuando uno pide, cuando uno convoca e invoca. Cuando uno le pide ayuda a estos seres maravillosos que Dios ha puesto a lo largo de nuestro camino. Así que cuando está el ángel del discernimiento, lo llamamos, le pedimos ayuda, le decimos claramente, dame luz, dame discernimiento, necesito tomar una decisión y no sé qué hacer, él nos muestra verdaderamente el camino. Y si no lo vemos, pero supongamos que estamos angustiados, tan angustiados que a veces tenemos la respuesta delante de las narices y no la vemos y seguimos rezando, pasan cosas que nos muestran realmente cuál es el camino a seguir. Y nada es traumático si se hace desde la oración. Nada es difícil si se hace desde la fe. Lo más difícil, como dice el proverbio chino, en un camino de 15.000 kilómetros hay que dar el primer paso y ya te pones en movimiento, es dar ese primer paso hacia lo que corresponde, hacia lo que el ángel del discernimiento nos indica, nos muestra y nos ilumina. Así que hoy vino el ángel del discernimiento para que tengamos luz, claridad y para que podamos avanzar en el camino correcto. Este es el ángel del día de hoy, el discernimiento, sumado a el cuento que escucharon. Ese cuento forma parte de un CD que yo hice hace unos cuantos años, que tiene un montón de cuentos, cuentos que fueron recopilados de los programas de radio. que está muy lindo y que, bueno, si alguno lo quisiera conseguir, nos llama al 4789-9014. Allí pueden conseguir el libro, los cuentos, que también los pueden escuchar en mi página de internet, en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí tenés estos cuentos de este CD. Y si no, también podés escucharlos a través de Facebook, que muchas veces los subo y los comparto. Bueno, hablando del discernimiento, hablando de las situaciones difíciles en la vida, te digo que no hay nada que no se pueda resolver con una buena oración, con un buen estado de conexión y poder tomar la decisión correcta. Dios hace todo para mejor. Y cuando estamos en un momento en donde no sabemos para dónde correr, pidamos luz, pidamos discernimiento. Yo hoy le pido al ángel del discernimiento que descienda sobre cada uno de los hogares, de los que nos escuchan y de los que no, de todo este país enorme que tenemos, y tengamos el discernimiento necesario para saber qué pasos tenemos que dar. Bueno, voy a correr con los mensajes porque me queda muy poco tiempo. Sí les cuento que este sábado estamos en el barrio de Belgrano hasta el 29. Cada sábado daremos un taller a las 4 de la tarde. Este sábado vamos a trabajar con la sanación, con la sanación física, mental y espiritual. Vamos a invocar a los ángeles de sanación. Vamos a cerrar el taller con una oración personalizada. Esto es este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y nos vamos entonces a los mensajes. Nos vamos como siempre volando para Barcelona. Y allí vamos para toda la familia Camarota Ibáñez, para el ángel de la abundancia. Y él les dice: aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Nos vamos a Campana para Flavia, y para ella viene el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Nos vamos a Torre Vieja, a la familia de Nori, para sus hijos, para su mamá Ricardina, y para ellos viene el ángel de los milagros. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Lucy de Pilar, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Susana de Belgrano, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Para Juan Martín, Hernán, Rafael y Susana de Vicente López, el ángel de la guarda. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Estela de Olivos y su familia, el ángel de la verdad. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Vívela, úsala, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Roberto de Olivos, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Silvia de Devoto, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Ya no estás sola, cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Alicia de San Justo, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Nos encontramos el jueves y seguimos con más ángeles y más mensajes. ¡Chao! ¡Hasta el jueves! Un beso enorme para todos y una muy, pero muy buena vida. el poder solo estar, y esa luz crecerá, y cualquiera podrá. Y esa luz.